agua del barrio. Lo soltaron de la cárcel y anda como un loco buscando lo suyo. Fueron 2 años innecesarios perdiendo chavos. Él no comprende que la calle está caliente y en el punto se están matando al garete. Él llega al barrio con el mismo piquete y roncando como para repartir fuerte viejo. Si ya guisaste, salte, que este negocio no se hizo para jubilarse. Hay muchos locos con necesidades y si fuiste chavito, hermano, que limpien el pico, o que a tu hijo lo tiren desde el piso. Así le dice que la lleva en el barrio. Por ser menor, él no piensa hacerle caso. Él le hace buche y retrocede. Se da la vuelta, prende y se va en su merced. Porque en mi barrio nada ha cambiado y la pistola siguen haciendo ruido. Porque en mi barrio los niños lloran y la pistola siguen haciendo ruido. Porque en mi barrio nada ha cambiado y la pistola siguen haciendo ruido. Porque en mi barrio la madre llora y la pistola siguen haciendo ruido. Oye, me huele que va a haber velorio, activate al combo, que se acabó el jolgorio. Así él le dice a Hito, el socio de la vieja escuela, porque en él mata a cualquiera. Hablando con su vecina se entera de cosas que de preso nadie te cuenta. Ella le dice, tu mujer es una palga y mientras estuviste preso le comieron las nalgas. Él actúa como a quien no le importa y pa' asustarla se acomoda la pistola. Ella le dice, no es que sea bochinchera, pero a la larga, como quiera, de esto tú te enteras. Luego le dice que su hijo era de otro, del chamaquito aquel que le corría el kiosco. Le cambia el rostro y se entera. ¿Cómo? Kiko su pana, porque violó a su hermana. Oye, porque la droga, el pasto y el perico, día tras día están arropando a Puerto Rico. Él se activa con un peine 30, se va pa'l punto pa' arreglar cuenta. Con actitud de sicario, él quiere enfrentarse con el que la lleva en el barrio. Pero la torta se le tira cuando ve que el combo del barrio lo pide en una esquina. Sin disimulo se arrima Kiko y le vacía el peine encima. Porque en mi barrio nada ha cambiado y la pistola siguen haciendo ruido. Porque en mi barrio los niños lloran y la pistola siguen haciendo ruido. Nicky Jam, ya tú sabes, ya tú sabes cómo va. Nico, ¿qué has vivido? Yo aconsejo, el que coge consejo, llega viejo, y el que no lo coge, sigue haciendo ruido, se le fue todo.